Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Hay una historia real que cuenta el hecho de aquella niña de 8 años llamada Teresa, que un día oyó a sus padres que hablaban de su hermanito Andrés. Todo lo que supo era que su hermanito estaba muy enfermo y que no tenían dinero para una operación muy delicada que tenían que hacerle en la cabeza. Teresa oyó decir a su padre: solo un milagro puede salvar a Andrés. La niña fue a su habitación y contó cuidadosamente las monedas que había ahorrado. Se fue a la farmacia y le dijo al farmacéutico: mi hermano está muy enfermo y quiero comprar un milagro. ¿Cuánto cuesta un milagro? Lo siento, pero aquí no vendemos milagros. No puedo ayudarte, le contestó el farmacéutico. Allí, en ese mismo lugar, se encontraba el hermano del farmacéutico, que estaba de viaje, el cual se agachó y le preguntó a la niña: ¿qué clase de milagro necesita tu hermanito? No lo sé, mi madre dice que necesita una operación y quiero pagarla con mi dinero. ¿Cuánto tienes?, le preguntó. Tengo $1.05. Estupendo, qué coincidencia, sonrió el hombre. Eso es exactamente lo que cuesta un milagro para los hermanitos. Tomó el dinero de la niña y le dijo: llévame a tu casa. Veamos si tengo la clase de milagro que necesitas. Ese hombre, el hermano del farmacéutico, era el doctor Carlton Armstrong, un gran cirujano, y operó al niño gratis. Esa operación, susurraba la madre, ha sido un verdadero milagro. Me pregunto cuánto habrá costado. Teresa sonreía, ella sí sabía lo que había costado: $1.05, más la fe de una niña. Un milagro es siempre un acto de amor y de imaginación. No hay milagros en la casa del odio, solo el amor da vida y multiplica los favores. El odio extingue los milagros. ¿Cuánto dinero tienes? $1.05. ¡Qué coincidencia! Ese es el precio exacto de un milagro para los hermanitos, dijo el doctor. $1.05. En el Evangelio también hemos visto cómo Jesús multiplicó los panes para darle de comer a tanta gente, contando con 5 panes y 2 peces que tenía un niño. Para dar vida, hacer feliz, alimentar, amar, perdonar, satisfacer, estar en paz, no se necesita mucho. Una sonrisa, una buena palabra, un abrazo sincero, una cálida recepción, estar ahí, al lado de alguien. En este mundo no necesitamos grandes milagros. Necesitamos signos de amor y de compasión. Pensemos que cada día nosotros podemos elegir cerrarnos o abrirnos y compartir. Si eso hacemos, podremos ofrecer a los demás signos de amor e ir convirtiendo paulatinamente este mundo en el que vivimos en la verdadera civilización del amor. Palabras de aliento. Mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.